vamos a incorporar a Hernán Salina, que viene por allí, y que juntos vamos a recibir a Cecilia Viñolo. ¿Cómo anda por ahí? Cecilia, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a Sandra y a toda la radio por la invitación esta mañana. Bueno, para hablar de un tema, vos has venido muchas veces a conversar con nosotros acá o hacemos por teléfono, para hablar del tema de la alimentación, ¿no? Y en estas épocas, con toda esta problemática que tenemos, también es importante poder hablar de eso. Sí, exactamente, súper importante. Para hablar de eso, en realidad, cuando tú decidas, yo quería dar un poco un encuadre a todo esto, a qué es lo que pasa con la pandemia, porque se dio que tiene mucha relación también con todo el tema de salud, porque nuestra salud no es solo nuestra salud individual y cómo nos alimentamos, sino también la salud de la Tierra, del planeta, ¿no? Claro, exactamente. Se dice mucho en esta época que viste que hay programas en la televisión especiales y bueno, por todos lados hay, y se habla de la gente cocinando en la casa y demás. Por eso no lo hacemos nosotros contigo esto porque sea moda ahora por la pandemia. Estamos hablando de una conducta aconsejada en todos los tiempos. Sí, bueno, ni que hablar. Toda la vida, todas las entrevistas que yo tuve siempre fueron, y los cursos que de hecho doy tanto en la escuela rural como en la coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay, que ceden generosamente el local a tales efectos, es sobre todo tomar conciencia de empezar a cultivar lo nuestro, a tener comida saludable en casa y a saber cocinar con ella una dieta rica y saludable. O sea que eso no es algo de moda ahora, tal vez es algo mucho más urgente, ¿no? Claro, claro, claro. Yo te comentaba fuera de micrófonos de esto que está pasando con las frutas y las verduras uruguayas, ¿no? Que el mercado modelo, esta mañana nosotros leíamos parte de un informe que habla del aumento muy importante que han tenido frutas y verduras, algunas sobre todo en el mes de marzo, y bueno, uno va a la feria y lo nota también, ¿no? Y se habla de las cosas que se consumen más, se habla de las zanahorias, las cebollas, que las cebollas han estado de estrella muchos meses, y parte de ese problema tiene que ver con esta sequía que tuvimos y que seguimos teniendo. Y sí, es una sequía que por lo menos por mis pagos de canelones viene hace 5 meses. Realmente sin agua, con algunas gotas que simplemente refrescan la tierra y nada más. No dan para alimentar los acuíferos, los pozos están secos, los tajamares, es decir, todo el mundo se quedó sin agua. Para su casa prácticamente, y ni que hablar para huertas frutales y sus animales. O sea que una situación tremenda. Lógicamente, claro, es decir, ya veníamos hablando hace tiempito del calentamiento global, del agujero de ozono, vemos por las noticias que nos llegan, tan súper comunicados que estamos, terremoto, huracán por allí, por acá, secas, inundaciones, la sequía en Australia, los incendios. Realmente es como que lo que decía el otro día muy bien el compañero demógrafo Guillermo Mació, sobre que el planeta entero enfermó esta claro. vez. Yo creo que hemos sobrepasado ya las leyes de la naturaleza, ella nos viene avisando hace tiempo, pero como que ya no le damos tiempo a regenerar, a tratar de equilibrarse, es algo realmente urgente. Y sí. El poder no ha oído nunca a ningún científico que viene hablando hace tiempo, a los biólogos, a gente comprometida, a los ecologistas y sobre todo a los campesinos, a los pueblos originarios, que son los que están en contacto con la tierra y la conocen y van viendo todo lo que va sucediendo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es lo que hace la sequía? ¿En qué perjudica? ¿En la cantidad de verduras o de frutas que se pueden tener, en el tamaño, en el gusto, ¿en qué se nota? Bueno, sobre todo perjudican que vinimos de una época de lluvias que apretó mucho el terreno y después todo eso como que se solidificó. Claro. Pasamos de una época de lluvias en donde no se podía ingresar el plantín, no se podía poner semilla prácticamente para trabajar porque era una greda, un lodo aquello, y de ahí pasamos a esta etapa en donde la tierra se apretó y se secó. Y está que es una piedra, como dice la gente, ¿no? Claro, querés entrar y es muy, como muy difícil. Sí, sí. Obviamente afecta, claro, en el crecimiento. También tenemos otros factores que influyen, que ha sido estos vientitos que vienen y que evaporan mucho en la superficie, y la gran radiación que tenemos que quema todo. En la primavera casi todos los compañeros productores con los que uno hablaba decían, pa, mira, tuve que poner media sombra o proteger porque se me está quemando toda la, claro, la verdura de hoja, ¿no? Claro. Por ese lado es, bueno, tremendo. El no poder tener agua suficiente, obviamente te complica, es bastante, claro, desesperante, ¿no? Ahí se incorpora Hernán Salina también, Hernán. Bien, hola, gracias, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles y Cecilia. Buen día para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, un gusto conversar con Cecilia en este marco que ya venían haciéndolo con Ángeles. Y la preocupación, Cecilia, que vos siempre planteás en los temas de alimentación, en los talleres de huerta orgánica que das en la Coordinadora de Jubilados, y que se suma en este contexto, ¿verdad?, de qué comer, ¿no? ¿Qué se puede plantar a los que tienen esa posibilidad o quieren asumir ese desafío? Pero además, en general, qué comer siempre, pero en este contexto, además, donde habría que reforzar el sistema inmunológico, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, yo creo que vamos un poco por ese lado. Yo después voy a dar realmente unos tips puntuales, un poco lo que me pidió Sandra de consejos como prácticos de qué podemos hacer. Pero creo que, bueno, que fundamentalmente cuando hablamos de toda esta pandemia, hablamos sobre todo, tenemos, bueno, primero yo creo que a todos nos tocó entrar a pensar y uno oía los comentarios, uy, no creí que nunca iba a vivir esto. Cuando irá a pasar, jamás me imaginé algo así. Entonces, como que bueno, esto nos metió en casa, nos hizo pensar, encontrarnos con nosotros mismos, entrar a convivir y entrar a cocinar más. Cocinar más, que eso está muy bueno. He visto un montón de jóvenes cuando voy de compras por ahí, en bazares y todo, comprando ollas, torteras, moldes, sí, bueno, moldes de muffins. Se ve que empezaron a cocinar por primera vez, probablemente eran aquellos que comían afuera o pedían delivery todo el día. Menguó el salario, en muchos casos, cuando no desapareció, y también tuvieron que empezar a defenderse, a quedarse en casa y cocinar. Yo creo que antes que nada lo que tenemos que hacer ante esto es no aterrorizarnos, no entrar en pánico, porque claro, eso nos bloquea, nos inmoviliza y sobre todo nos provoca estrés. Y todos sabemos, los médicos bien pueden decirlo y lo dicen, que el estrés es la puerta de entrada para cualquier enfermedad, porque nos baja las defensas. Entonces creo que lo primero a lo que tenemos que recurrir es justamente la primera medida es evitar la baja de defensas. Y eso, a ver, ¿cómo se hace? Eso se hace comiendo bien, alimentándose bien, durmiendo bien, que es algo que se tiene poco en cuenta, lo que recomiendan todos los médicos, siempre 7 a 8 horas, cosa que mucha gente no hace. Y actualmente también eso, el estar en casa, va un poquito en contra de eso, porque ya he oído un montón de gente, inclusive amigos, que dicen, uy, ay no, me quedo viendo series hasta las 3 de la mañana, después me cuesta levantarme, sí, los niños totalmente quedan alterado el ritmo de totalmente vida. Totalmente alterado, y creo que eso justamente es lo que no tenemos que permitir, aunque estemos sin un horario de trabajo. Tener un horario regular, dormir lo que corresponde, me parece que eso es fundamental, porque además ya se ha estudiado en los últimos tiempos lo importante que es el dormir bien y los efectos que tiene el dormir bien en el organismo, porque el dormir bien durante el sueño tenemos como una especie de depuración, de reseteo del organismo. Se reactivan un montón de procesos de renovación celular y el cuerpo se desintoxica. Por ejemplo, algo muy muy sencillo, a ver, cuando nos levantamos vieron que todos sentimos siempre en la boca ese sabor como un poco amargo, como pastoso, ¿verdad? Uh-huh. Como el mal aliento es al levantarnos. Bueno, eso es simplemente porque el organismo ha eliminado toxinas. Entonces lo que recomiendan muchos médicos naturistas es justamente que lo primero al levantarnos, bueno, nos lavamos la cara para despabilarnos y hacemos un buen cepillado de dientes para eliminar todas esas toxinas, porque si no apenas desayunamos como que las volvemos al organismo. Claro, claro. Parece algo como simple, como tonto, pero es una buena medida que podemos empezar a probar. Y bueno, después el alimentarnos bien. Obviamente, ¿qué cambios podemos hacer desde casa? Creo que fundamentalmente todo con esto de a dónde vamos a comprar, qué compramos, cómo salimos, nos ha puesto un poquito ahí a pensar, y creo yo, a ver, qué tipo de, a quiénes vamos a apoyar con nuestro dinero, sea mucho o poco, qué tipo de comida quiero consumir, qué voy a elegir, voy a ir a las grandes superficies, voy a seguir comprando comida chatarra, voy a comprar comida industrializada, llena de conservantes, de colorantes, de grasas trans y de transgénicos, que obviamente ya, como bien manifestaron varios compañeros y esta magnífica científica Silvia, que habló el otro día sobre los transgénicos, que han probado nada más que no erradican el hambre, que no logran cosechas rendidoras y sobre todo que la comida que hay no se distribuye como corresponde en el mundo. O vamos a dedicarnos a la comida casera, fresca, preferentemente orgánica, ¿verdad? Hecha con amor en nuestra casa. Creo que esa es la base del cambio que tenemos que empezar a hacer. Y en ese plano, Cecilia, ¿por dónde comenzar en este tema de la buena alimentación, que junto con esa base que vos planteabas, en esto de reforzar las defensas del sistema inmunológico, por ejemplo? Sí, bueno, a ver, fundamentalmente empezar a compartir el tema de cocinar en casa, y como tenemos también a los niños y a los jóvenes en casa, bastante aburridos algunos, creo que sobre todo al niño chico o al adolescente joven, él es bastante interesante cuando lo incluimos en aprender a cocinar. Empezar a hacer pan, a hacer nuestras tortas, nuestras galletitas, no vas a decir, ay, pero qué cansador todos los días, sí. Todo cambio necesita su esfuerzo, pero es importante la decisión, el compromiso al cambio, ¿no? Hacer algo. Entonces podemos empezar incorporándolos a ellos y enseñándoles que es absolutamente importante todo eso para ellos y para su futuro, también para poder enseñar a sus hijos para tener una alimentación sana. Podemos empezar ahorrando, por ejemplo, no yendo a comprar los famosos postrecitos que andan por ahí en las góndolas, sí. Volver a los postres de la abuela, ricos, fáciles, rendidores, el arroz con leche, las cremas caseras de vainilla, de chocolate, de caramelo, una crema de naranja. Volver a las gelatinas caseras, de ser posible la gelatina sin sabor, que es un poco más saludable, y agregarle frutas, y bueno, los incorporamos a ellos a trabajar en eso, tener sus postrecitos para todos los días, tener un yogur casero o hacer un kéfir, desterrar, por ejemplo, el consumo de... ¿Qué es un kéfir? El kéfir son los nódulos de ese, la famosa yoca esa que tomábamos cuando éramos niños, que verdad, bastante ácida, pero que realmente es justamente el yogur original, porque digamos que lo que hay en supermercados, lo que nos venden como yogur, es algo industrializado que prácticamente no tiene contenido de los bacilos que realmente nos mantienen el intestino en condiciones, ¿verdad? En equilibrio. Cecilia. Sí. ¿Dónde se consiguen los llamados bichos de yoca? Yo tengo. Mira. Justo compartí el otro día, pero tengo. Sé que hay por Mercado Libre, me decían, y que los cobran. En general, el kéfir no es algo que se cobra, es algo que se regala, que se da. Sí. Esa es la idea. Hay un kéfir de agua... para aquellos que no quieren consumir leche, veganos y demás, o gente que tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo, y hay también un kéfir de leche, ¿verdad? Claro. Que se puede hacer tanto con leche entera o leche descremada, cualquiera de ellas. Bien. Eso, bueno, por un lado. Por otro lado, desterrar el consumo de refrescos y de gaseosas. Creo que eso es fundamental, porque todos ya sabemos el exceso de azúcares que traen, los edulcorantes, en muchos casos no permitidos, prohibidos en algunos otros lugares del mundo, y eso de que parece que, ay, si no almorzamos o no festejamos algo con una con un refresco de ese tipo industrial, no podemos hacer nada. Creo que por ahí ahorramos mucho y sobre todo ganamos en salud. Y los podemos Hablando además de azúcar recontra procesado, ¿no, Cecilia? Sí, tremendo. A ver, en algunos casos de las colas más famosas, hay estudios importantes. Uno recuerdo que se hizo en Venezuela, muy, muy interesante, sí, en donde hay colorantes muy peligrosos y demás. Entonces, eso lo podemos sustituir en el hogar con limonadas, naranjadas, ahora que vienen las mandarinas, con jugos, con aguas saborizadas, un agua de calidad, preferentemente filtrada o mineral, a la que le agregamos rodajas de naranja, de limón. Díganme a qué niño no le va a gustar, con unas hojitas de menta o de melisa, con jengibre, licuados de frutas, hay un montón de cosas. Y también pueden ser lo que han recomendado también los médicos bastante en este momento, y dada la época en la que entramos, un poco más fría, las infusiones, té saborizados, infusiones con jengibre, miel y limón, todo eso podemos tener en casa. Tener un cedrón, una melisa o toronjil, ¿verdad?, que es el otro nombre con el que se la conoce. ¿El toronjil se le dice melisa también? La melisa se le dice acá toronjil también, sí. Mirá, la melisa, que a ver, el sabor... Tengo tanto para aprender que no te quiero desviar el tiempo que nos queda. No, y bueno, hay que ir al curso, hay que hacerte un lugarcito el sábado. Yo, por ejemplo, té verde, por ejemplo, que es súper antioxidante, y bueno, el té verde en hebras es algo súper agradable con limón o sin limón. Tiene una infusión más corta, más breve, rinde mucho el té en hebras, se puede comprar en varias naturistas que hay. ¿Vos recomendás en hebras, no los que se venden en saquito? No, en saquito generalmente es como el descarte, como el polvillo, digamos, de lo que queda. En hebras es el mejor, en el caso de cualquiera de los tés, sea el de Ceilán, el té negro como el té verde en hebras, cuanto más grande la hebra, mejor calidad tiene el té. El té verde lo podemos infusionar, de ser posible, o con con esos aparatitos para infusionar que hay individuales, o en una teterita, en una jarrita, que la tengamos especial. Se usa una diferente para el té verde que para el té negro, para que no, digamos, como que se contaminen de sabores. Y el té verde tiene una infusión más breve, de unos 3 minutos nada más, porque después se pone como muy áspero, muy como oxidado el sabor. ¿Qué quiere decir una infusión más breve? ¿Que hay que tomarlo no, más rápido? No, hay que dejarlo infusionar, dejarlo en remojo, digamos, en el agua caliente, solo 3 minutos. ¿Está? Bien. Está poquito, eso es una infusión más breve. Lo tomamos como queremos, frío, caliente, de cualquier forma. Después, otra cosa que yo diría muy importante también para erradicar, sobre todo en los niños, es esa maldita costumbre que nos han metido de los snacks. De repente tú ves un niño, casi hasta bebés en cochecito, que le están dando los famosos chisitos o papitas llenos de grasa y de sal. Creo que eso es un daño tremendo a la salud de ese niño de futuro. Entonces todo eso lo tenemos que realmente erradicar. No hay necesidad, podemos hacer tantas cosas en casa, galletitas de cereales, galletitas caseras de avena, un mix de semillas, comer frutas entre comidas, barritas de granola que podemos hacer caseras. Las recetas, a ver, la que quieran me piden, dejo mi teléfono a las órdenes, pero hay de todo en internet. Si tenemos tiempo para buscar y para empezar a ponerlo en práctica, no hay excusa de no poder empezar por ese lado, ¿verdad? Claro. Cecilia, por los minutos que nos quedan hoy, sí, porque el tiempo se va volando, algo que quieras dar como titular, porque podemos seguir conversando en otras, en distintos espacios de esto que decíamos de alimentos para mejorar el sistema inmunológico, que muchos de ellos a veces ya los tenemos incorporados a la dieta, ¿no? Que no somos tan conscientes de los beneficios que nos traen. Sí. Bueno, fundamentalmente yo diría que el comer variado, el comer variado y de estación, eso va a ser, es decir, la naturaleza es sabia y siempre nos da en la estación correcta lo que el organismo necesita. El ser humano con esto de todo este intercambio, de esta cosa globalizada que tenemos siempre todo a disposición, por lo menos los que sí lo pueden comprar, ¿verdad? Porque también vamos a decir que en este momento lamentablemente tenemos un gran porcentaje de los uruguayos que no pueden ni siquiera llevar la comida a su casa por motivos de desempleo, de despido y demás, y que dependen de una olla popular solidaria, ¿no? Claro. Pero cuando sí podemos, el comer variado sería muy importante por los diferentes nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales que vamos recibiendo. Y también el variar, por ejemplo, a ver, acelga yo tengo todo el año, pero esa rica acelga, preferentemente orgánica, ¿verdad?, no fumigada, puede ser preparada de distintas formas. Una semana la transformo en canelones, la siguiente es una pascualina, la otra es un soufflé. Es decir, también variar, porque eso hace de que el que cocina no se aburra y el comensal también pruebe las cosas de otra forma. Sobre todo los niños que de repente son reticentes a probar alguna cosa, capaz que encontramos la vuelta de que de alguna forma les gusta más. También innovar, incorporar nuevos sabores. Por ejemplo, a ver, el kale o kale, como le dicen acá en las ferias, que es de la familia de las crucíferas, de las brasicáceas, o sea, de la familia del coliflor, del repollo, del brócoli, todas verduras con grandes aportes nutricionales, que previenen infecciones, que son anticancerígenos. Entonces, Cali, le dicen. Cali, hay distintos Cali. Tipos, toscano, el ruso rojo. ¿Cómo está de precio, por ejemplo, para tener una idea? 40 pesos, 45. Recordar también que los productores directamente, productores orgánicos, sea feria, sea mercado, sean canastos que van a domicilio, los precios no son lo que se dice, no, pero yo no puedo comer orgánico porque es carísimo. Bueno, capaz que orgánico para un batallón, si tenés una familia muy grande, no se puede, pero no tiene diferencia con el precio de una feria o de un supermercado, prácticamente no la hay. Hay que buscar, hay que saber elegir y hay que privilegiar, digamos, lo orgánico. Recordar que esos productores, lo que bien comentaron, los productores orgánicos, pequeños y medianos, familiares, son los que nos dan en el mundo el 70% de los alimentos saludables. Y el 30%, con el 30% de la tierra y de los recursos de agua del planeta. O sea que vamos a tratar de privilegiar las compras a ellos, creo yo, que es un cambio muy importante, y a nuestros pequeños y medianos comerciantes del barrio. Es decir, no ir a comprar a grandes superficies, sino intentar comprar en la panadería del barrio, en el almacén del barrio, en la farmacia del barrio, en la carnicería del barrio, que en realidad son los que siempre están con nosotros, porque cuando no tenemos dinero y tenemos que fiar, ¿quiénes nos van a fiar? ¿Las grandes superficies? No. Va a ser claro. El almacencito del barrio que me conoce y que me anota en el cuadernito. Claro, y se da una relación mucho más directa. Tenemos que redondear, Cecilia, por hoy, algo que quieras decir para redondear a cuenta de conversarlo. Sí, cómo no. Creo que también incorporar mucho toda la parte de cebolla, ajo, verdeos, puerros, que tienen componentes súper importantes, antibióticos, que ayudan a reforzar la inmunidad en todo lo que comamos, los cítricos, por supuesto, que ahora empiezan a estar más accesibles por su vitamina C, la zanahoria también en jugos, en licuados, puede ser con dos al día, está muy bien, y recordar que la zanahoria hervida pierde un poco la vitamina C, pero gana en beta-carotenos, que es un pigmento antioxidante que ayuda a la piel, a la vista, contra el envejecimiento celular. Incorporar legumbres, ¿verdad? Todo lo que es garbanzos, lentejas, todo eso. Y después, claro, si quieren, lo tratamos con más tranquilidad, pero complementos naturales que podemos agregar, los puedo enumerar y tal vez en próxima ocasión los tratamos con más detención. Por ejemplo, el azaí, el aguaymanto, bueno, miel, polen, por supuesto, la equinacia, levadura de cerveza, bayas de goji y la maca. Esos serían complementos naturales que podemos conseguir en distintas naturistas que hay acá y que podemos ir tomando, combinándolos, variando, para ayudar al tema de defensa. Muy bien, Cecilia, quedamos enganchados para seguir conversando estas cosas, que es lo central, ¿no? Hay tres cosas de punto de partida para la vida humana, que es lo que vos decías, el descanso, la respiración y la alimentación. Después, a partir de esas tres cosas, podemos hablar de lo demás. Sí, pero creo que el hacer cosas gratificantes todos los días, tener un momentito para nosotros, y así ya sea salir a caminar, un ejercicio, una lectura, algo que nos haga sentir bien, que nos motive, creo que eso es fundamental para el bienestar. Hay un par de mensajes acá para Cecilia. Uno es un muy agradecido y fraternal saludo a los compañeros de la 36 y a Cecilia, nuestra compañera ambientalista y gran profesora de nutrición y huerta orgánica. Están mandando Gerardo y Alicia, que parece que hoy es el cumpleaños de Alicia. Bueno, no sabía. Así que la tenemos que saludar desde acá, con muchas ganas. Y el otro, Mari de la Unión, mil gracias por la entrevista a la nutricionista. Se nota el compromiso con su profesión. Debería tener una audición de 30 minutos al menos una vez por semana. Hay que combatir la ignorancia y comodidad alimenticia en que nos puso el sistema. Lo felicito por su elección del tema y de la profesional. Salud, dice Mari de la Unión. Bueno, agradezco mucho los saludos, pero tengo que decir que no soy nutricionista, para nada. ¿Qué soy tema una es? Apasionada de la cocina, simplemente, y bueno, por haber estado en la huerta y ser una inquieta de averiguar, he estado siempre tratando de estudiar, de formarme, pero en eso absolutamente autodidacta. Nutricionista no soy. Bien. Aclaremos eso. Muy bien. Alberto y Silvia, que mandan saludos, dice, estamos en la misma sintonía, comentábamos con mi señora que estaría bueno encontrar una forma de encuentro, dice, entre comillas, un placer escuchar a Cecilia, gracias por sus enseñanzas, nos dice 666, bueno, y seguiremos después pasando más mensajes. Un abrazo grande, Cecilia. Bueno, uno a ustedes también, y bueno, muchas gracias, a las órdenes. Chau, hasta chau. Pronto. Chau, chau.